sé que siempre te quiero. Cuando te recuerdo me pongo muy triste, y esta cumbia dice que siempre te quiero. Siempre te quiero, siempre te quiero.